Ciudad Resiliente. Un programa que te ayuda a conocer los riesgos de desastre que pueden afectar a los habitantes de la región del Biobío. Y bienvenidos, amigos auditores y auditoras de Radio Lorenzo en la 107.1, iniciando una nueva edición de Ciudad Resiliente. En esta ocasión, esta tarde, estamos con el sociólogo experto en planificación territorial y en riesgo de desastres, Jaime Soto Acuña, para que vayamos aclarando las cosas. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Lester. Hoy te tocó justamente de entrevistado. Así es. Queremos recordar a nuestros amigos auditores y auditoras que Jaime normalmente nos acompaña en el panel como experto e entrevistando a los expertos en la temática que convoca este programa. Pero Jaime ha estado trabajando como promotor para Chile, ¿cierto?, de la campaña de Ciudades Resilientes de la Oficina de las Naciones Unidas, ¿cierto?, para la reducción de desastres. Cuéntanos, Jaime, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Cuándo se inicia? ¿En qué momento parte tu trabajo con este tema? Gracias, Gabriel. Gracias a los auditores de Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción. Efectivamente, la campaña Ciudad Resiliente de las Naciones Unidas nace como un compromiso de los países miembros de la ONU después de el marco de acción de Yoho, el año 2005. Recordarán ustedes los grandes desastres de Asia con el terremoto de Sumatra. Bueno, después de eso los países toman conciencia y toman acciones, digamos, más que conciencia que ya tenían, sobre qué hacer para abordar los riesgos de desastre, y se comprometen en un marco de acción de Yoho. Se conoce así porque se firmó en la ciudad de Yoho, en Japón, el año 2005, y ahí entonces hablan de al menos avanzar en que todos los gobiernos nacionales, subnacionales y locales tomen conciencia, destinen financiamiento, preparen las alertas, incorporen en sus planes y en sus políticas el enfoque de la reducción de los riesgos de desastre y generen acciones específicas en las comunidades para prevenir los riesgos de desastre, prepararse y, por lo tanto, construir comunidades más resilientes. Hay que recordar que fue tal el impacto de ese desastre natural del año, creo que fue el 2006, hubo 300.000 víctimas, 300.000 personas muertas, digamos, desaparecidas, incluso muchos de ellos. Que el tsunami y su onda expansiva prácticamente fue tan destructiva que abarcó muchos países del Asia Pacífico, del Océano Índico. Y obviamente tenía que ocurrir una catástrofe de esa naturaleza, de esa magnitud, para que los gobiernos por fin consideraran, ¿cierto?, de que este es un gran tema y de preocupación para las naciones y para la ciudadanía y quienes habitan los países, y en todos los países donde se producen, y en especial Chile. ¿Y cómo y en qué momento? Bueno, Chile se incorpora a este conglomerado de países, ya estaba incorporado, habían incorporado estas políticas. Sí, Chile firma el acuerdo. Sin embargo, Chile tiene, no te olvides que en ese mismo, a mediados de 2000, 2004, 2006, que fue donde se concentraron varios desastres, sobre todo en los que compartimos el Pacífico, no se olviden que aquí en Concepción tuvimos las grandes inundaciones del 2006. No sé si recuerdan cuando se salió el estero 2005 y 2006. 2005 y 2006. Fue una época para el mundo muy compleja. Chile, sin embargo, suscribe el acuerdo, pero nuestro país no tiene una legislación, no hay ley en Chile de protección civil ni emergencia. ahí hay una debilidad muy fuerte. Chile solo tiene un decreto de que crea la Oficina Nacional de Emergencia. Tampoco tenemos una institucionalidad para abordar la problemática de los riesgos de desastre. No tenemos un organismo técnico rector que promueva que en todas las instancias de la vida, de las acciones que hace el Estado y el sector privado y la sociedad civil, este enfoque esté presente. Te hago el paralelo con el CERNAM. ¿Recuerdan ustedes que hace, en la década del 90, la perspectiva de género, la inclusión de la mujer, el acoso sexual, la violencia intrafamiliar, la no discriminación, la igualdad, ¿cierto? Eran temas muy del movimiento feminista, no eran temas que estuvieran instalados. Hoy día tenemos ley de violencia intrafamiliar. Hay una comisaría, ahí está la 48ava, Comisaría de la Familia, que se creó a propósito. Tenemos generalas en carabineros, ¿no? Hay una irrupción de mujeres en las Fuerzas Armadas. Tenemos también una ley que tipifica y sanciona el acoso sexual. Tenemos una ley cada vez más rigurosa en violencia familiar, donde se penaliza también la violencia psicológica. Eso mismo ocurrió con el abuso infantil. ¿Recuerdan ustedes que tampoco teníamos sanciones para los pedófilos? Me va quedando muy claro, Jaime. ¿Y por qué no tenemos ese desarrollo institucional dedicado, dirigido al tema? Habiendo tenido, como tú bien dices, habiendo hecho un recuerdo, ¿cierto?, de lo que ocurrió, de lo que pasó el 2005-2006 con la inundación, luego el terremoto del 2010, luego de eso tuvimos el gran incendio acá en el Cayumanqui, que afectó a varias comunas de la región del Biobío, y este año 2014, el último gran incendio en la zona urbana como lo fue Valparaíso, donde miles de personas quedaron damnificadas. ¿Por qué razón Chile queda rezagado en ese sentido? ¿Por qué no hay una apuesta por legislar en favor de un marco, ¿cierto? Marco legal que proteja a la ciudadanía. Yo no conozco la razón. Esa razón tiene que darla a nuestro gobernante. Sin embargo, tengo una aproximación. O bien lo interpreto de esta forma. Pienso que hay una herencia cultural que nos vincula históricamente a los desastres, por tanto pasa a ser algo tan cotidiano en nuestras formas de vida, en nuestra historia, que lo tenemos bastante asumido como que siempre va a ocurrir. Segundo, creo que tenemos un enfoque de la protección civil desde la perspectiva de la emergencia, ¿ah? De Chile ayuda a Chile, o sea, somos reactivos en la medida en que se produce, se espera el último momento y ocurre, y ahí viene la reacción. Y tengo la impresión de que después del terremoto del 60, no hemos tenido desastres de una envergadura de gran escala. De gran escala. O sea, cuando digo de gran escala, por ejemplo, pienso en el terremoto de Chillán del año 39, 24 de enero de 1939, que cobró, según las estimaciones, 30.000 muertos. O el terremoto de Valdivia, que fue un cataclismo, digamos. Hay muchos muertos, pero además la configuración del paisaje varió. Entonces, la seguidilla de sucesos, ¿no?, de desastres, ¿ah?, nos tienen siempre alerta. Sin embargo, no han sido de una magnitud como fue Sumatra, por ejemplo, como fue el terremoto de 2011 en Japón. En Japón, sí. Que cambió el paradigma científico. Ahí hay toda una. Si uno analiza lo que ocurre con Japón, que es un país que ellos sí se han preocupado. Porque históricamente han tenido, están dentro del cordón de fuego, como se denomina, donde ellos tienen prácticamente terremotos cada 2 o 3 años y son mega terremotos o terremotos de magnitud importante. Entonces ellos han hecho toda una preparación y estaban para toda eventualidad de este tipo, estaban muy bien preparados. Sin embargo, el 2011 fue sobrepasado toda esa preparación que tenían. Sin embargo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí cuando un país se prepara efectivamente y no reacciona o no es capaz de estar a la altura, ¿cierto?, el requerimiento en ese momento, como lo que ocurrió en Japón, siendo un país que está preparado? Es curioso, fíjate que aquí el año 2008 me tocó estar, 2008, con Masahiro Yamamoto, el experto más importante de tsunami en la época, el profesor Yamamoto ya jubiló, pero él era el más relevante de los especialistas en el mundo sobre tsunami, terremotos y tsunami. Él vino a Concepción, el año 2008. No tuvo ninguna cobertura de prensa, no tuvo ninguna incidencia en la agenda pública, en la agenda mediática. Sin embargo, recorrió varias comunas, Leu, Lota, Arauco, conversando con los equipos de emergencia de los municipios. Participó en un seminario científico abierto a todo el mundo que se hizo en el Salón del Mural. Y ahí yo recuerdo al profesor Yamamoto cuando hablaba de la peligrosidad y de la magnitud. Sin embargo, después me reuní con un discípulo del profesor Yamamoto, post el año 2012, y él me reconocía que, bueno, que ya estaba jubilado el profesor Yamamoto, que vino a Chile después del terremoto de 2010, que cuando en Japón se produce el gran terremoto, ellos se dan cuenta que su ciencia, que sus pronósticos, que su estudio, que sus políticas públicas han sido superadas por naturaleza, por la magnitud de los eventos. Y ellos hacen una autocrítica. Ellos culturalmente son muy autocríticos, pero además científicamente son muy rigurosos, y ellos hoy día han cambiado absolutamente las formas que tienen de vivir, porque ellos viven con desastres, con mega desastres. Nada para un terremoto, no hay nada tsunami resistente. Esa es la conclusión. Y por lo tanto, mi impresión es que en la medida que nosotros combinemos ley de protección civil, ley de voluntariado, para que sea exigible, que tenga recursos, que tenga financiamiento, donde enseñemos en la escuela, en todos los niveles, desde la educación prebásica, parvularia, hasta la de posgrado, cómo se comportan los desastres, nosotros vamos a construir una ciudad y una ciudadanía resiliente. De lo contrario, disculpa, nos va a seguir golpeando, pero cuando este evento sea de una magnitud tal, la cuenta va a ser muy cara. Yo quiero pedirte que estas mismas palabras que tú acabas de decir, porque esto es como prácticamente como un cierre, porque estas cosas hay que reiterarlas, porque para que efectivamente produzcan estos cambios culturales, tenemos que reiterar lo que nosotros pensamos, lo que en este caso tú como experto propones como debiera ser manejada una política desde el Estado, ¿cierto? Entonces, pero me gustaría volver a la vuelta de la música, un poco las impresiones del profesor Yamamoto en relación a qué fue lo que él vio, qué es lo que él pudo llevarse como una impresión, como científico, respecto de las posibilidades que nosotros tenemos frente a un desastre natural, como un tsunami o como un terremoto. ¿Cuál es la resistencia que podría en este caso ponerle, en este caso, la misma ciudadanía organizada, pero ¿cuáles son nuestras defensas naturales que tenemos? A lo mejor él se refirió a eso, tú como estuviste con él, pudiste absorber información relevante que tenga que ver con cuáles serían las zonas de riesgo que podemos tener. Entonces vamos a la música, y a la vuelta seguimos conversando con Jaime Soto, sociólogo, experto en planificación territorial y riesgo de desastre. Y estamos en la 107.1 en Ciudad Resiliente. Me mando llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río Manzanares, déjame pasar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Gracias, Lester, por ese gran tema de los hermanos Parra, Isabel y Ángel Parra, Río Manzanares. Mira, quedamos en justamente en la pregunta de cómo fue esa experiencia de haber compartido con el profesor Yamamoto. Esto que él dice que después del terremoto del 2011, cuando ya él había jubilado, dice que fueron sobrepasados por la naturaleza. Como es conocedor, sabedor y estudioso del tema, ¿Qué fue lo que él vio acá en Chile cuando estuvo acá y pudo recorrer gran parte del territorio de la zona de Arauco, ¿cierto? De acá, de la región del Biobío? ¿Qué oportunidades tenemos nosotros de que haciendo una buena planificación, los ciudadanos, los habitantes de esa zona pueden en alguna medida mitigar o bien actuar de tal forma de que hayan menos riesgos, o sea, menos daños para la población? Sí, Gabriel, mira, tengo la impresión y los recuerdos que tengo de ese tiempo, de esas conferencias, es que frente a eventos globales de gran magnitud, las respuestas son siempre locales. ¿Qué significa esto? Que las comunidades que están vulnerables frente a determinadas amenazas, llámese terremoto, tsunami, erupción volcánica, incendios forestales, tienen que tomar medidas locales, y eso parte con la información, la organización y los preparativos para la acción. Esa es la manera de sobrevivir, esa es la manera de poder sobreponerse después cuando los desastres se produce. No te olvides, por ejemplo, que con la erupción del Cauye, el Cauye dio dos veces la vuelta al mundo la pluma y afectó el tráfico aéreo de varios de al menos dos continentes. Pero además generó un cambio en las formas de vida de las localidades que están en la ribera del Río Blanco. Entonces, eso, respuestas locales frente a fenómenos que son globales. Terremotos tenemos, volcanes tenemos, inundaciones, y el cambio climático hoy día es una evidencia, ya no es una evidencia científica, es una realidad innegable. Y hago el link. Entonces, yo creo que para responder la pregunta de los aprendizajes del profesor Yamamoto, que las respuestas son locales, de las comunidades, y quien está llamado a liderar eso son los gobiernos locales, con apoyo de los gobiernos centrales, pero las respuestas son locales. Le llamó mucho la atención que no existiera ley, que no existiera una ley de voluntariado, que no existiera una red sismológica muy densa, teniendo tanto territorio y tanta costa. Un cordón montañoso completo, como la cordillera de los Andes. Y tenemos peligrosidad en todo el territorio, desde Arica hasta Tierra del Fuego, por la costa y por la cordillera, porque tenemos miles de volcanes. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Bueno, preparación es local. Esto tiene que ser un tema en la agenda de todos los municipios, de todas las organizaciones comunitarias, de todas las ONG y, por supuesto, de los gobiernos regionales y el gobierno central. ¿Qué pasó en 15 años? Fíjate tú que ayer comenzó la cumbre sobre, que se conoce, la COP20 de los pueblos. La cumbre de los países miembros de la ONU para el cambio climático, en Lima. En Lima, Perú, se han reunido nuestros gobernantes para poder tomar acuerdos, para hacer acciones que permitan frenar o adaptarse de mejor manera a los cambios del clima, a lo que conocemos como cambio climático. Eso es de tal envergadura para el planeta que requiere toda nuestra atención, todo nuestro compromiso y todas nuestras acciones. ¿Por qué? Y entre eso obviamente están los compromisos de reducir las emisiones contaminantes, el CO2, ¿cierto? La producción industrial, bajar todos esos niveles. Exactamente, y eso está muy vinculado a los riesgos de desastre. Los residuos sólidos domiciliarios, el jueves pasado, hace menos de una semana, se realizó en la ciudad de Concepción el primer seminario internacional sobre residuos sólidos, y estuvo presente una entrevistada en Ciudad Resiliente, que es la jefa de la Coalición del Clima y el Aire Limpio, un gran programa de las Naciones Unidas para los contaminantes de corta vida, metano, carbono. Elena Molín. Ella de aquí partió a Lima, a la cumbre de los gobiernos. ¿Y qué discutíamos? Los rellenos sanitarios, la basura que producimos todos los días, es una fuente de contaminante muy, muy importante. El gas metano de los rellenos sanitarios es muy dañino para la atmósfera. Y eso está generando serias dificultades para combatir el cambio climático. Pero ¿cuáles son las acciones? Que los ciudadanos reduzcamos nuestros residuos, que nosotros reciclemos, que nosotros los productos orgánicos los transformemos en compost, que nosotros, desde nuestra forma de vivir, seamos menos generadores de residuos. Esto tiene que ver con cómo yo desarrollo la vida, cómo yo me preparo para ser menos vulnerable frente a riesgos que siempre van a existir. ¿Cómo hacemos para que nunca más se nos quemen 30.000 hectáreas en Cayumanque, donde se quemó bosque nativo, escuelas, murieron personas, murieron bomberos, se afectó la economía, desaparecieron cepas únicas de especies, viñas. De viñas y de unos cerezos? ¿Cómo hacemos para que el desarrollo sea sostenible, sea sustentable y que no nos pase la cuenta? Porque si no, el planeta Tierra va a ser mucho más vulnerable y más propenso a la extinción. Oye, Jaime, tú estuviste desde el año 2011, siendo partícipe de una intervención que se hizo precisamente y que partió justamente el mismo año del incendio del Cayumanqui, pero que tenía que ver con el terremoto del 2010 y que se instaló precisamente en Quillón como comuna, ¿cierto?, perteneciente a la provincia donde fue el epicentro del gran terremoto del 2010, territorio solidario me refiero. Y ahí ustedes hicieron una intervención, se hizo una gran capacitación con el apoyo, en este caso, de proyectos europeos, donde ustedes capacitaron y formaron a un equipo de 40 funcionarios públicos del área público-privada, ¿cierto?, y donde ustedes pudieron también entregar todas estas herramientas de planificación. ¿En qué medida ese curso y esta intervención que ustedes hicieron ha mejorado o ha influido positivamente en la acción justamente de esos organismos que enviaron a su personal a capacitarse? Esa experiencia, Gabriel, yo diría que fue para nosotros del todo satisfactoria, por dos razones. Primero, porque se articuló un equipo genuinamente que tenía interés en el tema. Y segundo, porque fue capaz de generar nuevas acciones. Por ejemplo, en la comuna de Quirihue, eso es en la zona del Valle Litata, ¿no? Quirihue es secano costero, estamos hablando. El secano costero, interior de Ñuble. Ahí fue el epicentro del terremoto del 39. En lo que era el departamento de Quirihue en ese tiempo, porque no habían regiones, en ese tiempo habían provincias, teníamos departamentos. O sea, el terremoto del 39 de Chillán, que se conoce como el terremoto de Chillán, en realidad fue en Quirihue. Fue en Quirihue, claro. Pero cerquita. Claro. Relativamente cerca. Claro, para un terremoto 100 kilómetros no es nada. Pero el de 2010 es en Copquecura. Al lado de Quirihue. Entonces, esa es una zona. Y en el mar. Entonces, esa es una zona que tiene recurrencia de grandes sismos, porque no estamos hablando de temblores, que nosotros conocemos como temblores 5, 7, no, grandes terremotos, eso significa sobre 8. Por lo tanto, en Quirihue el equipo de municipal construyó su plan de desarrollo comunal con un enfoque en reducción de riesgo de desastre. Es el único en Chile que lo incorpora. Incorpora la campaña Ciudad Resiliente, se suma a la campaña Construyendo Ciudad Resiliente de las Naciones Unidas. Y esa experiencia fue tan valorada que se tradujo al inglés. El alcalde de Quirihue con el jefe de Protección Civil postularon a unos intercambios de experiencia con otros municipios del continente y han ido a Honduras. Honduras ha venido hacia Quirihue. Se ha sumado a las mancomunidades, exacto, ¿cierto? De municipios y de localidades de América Latina. Así es. Que es lo que explicaba hace unos programas atrás Jaime Valdés. De la mancomunidad, mancomunidades del Caribe y de América Latina. Claro. Exactamente, porque aquí las respuestas son locales. Lo mismo le pasa a un municipio en Honduras, en Filipinas, en Nicaragua, en México. O en México, donde claro, le va a ocurrir lo mismo. En lo local, lo público, siempre es lo municipal. Siempre. Fíjate tú que hay una experiencia muy significativa en El Salvador. En El Salvador hubo un terremoto, grado 7.2, que la mayor destrucción se produjo en una comuna que se llama Santa Tecla, que está al lado de San Salvador. Una comuna pequeña. El alcalde, que había asumido hace 6 meses, fue tal el impacto del terremoto y de lo que tuvieron que hacer en reconstrucción, que él efectivamente se formó, ¿no? El alcalde se formó en Óscar Ortiz en tema de reducción de riesgo de desastre, en planificación territorial con enfoque en reducción de riesgo de desastre, que fue el eje de toda su gestión. Él después fue reelecto alcalde y luego postuló a la vicepresidencia de su país y hoy día es el vicepresidente de San Salvador, de Salvador, ¿no? Electo hace poco, han asumido este año, por ahí por junio, han asumido la presidencia y no me cabe ninguna duda que el vicepresidente Ortiz va a tomar el tema de los riesgos, de la planificación con este enfoque como uno de los ejes del gobierno. Tú te referías a lo que pasó o a lo que está viviendo hoy día el municipio de Quirihue, que es el único que está incorporado o que incorporó dentro de su quehacer estas políticas. Como este es un programa de alcance regional, intercomunal, donde lo vamos a compartir con otras radios comunitarias de la región del Biobío, quisiéramos que a la vuelta del tema musical que nos está preparando ya nuestro amigo Lester, que pudiéramos conversar sobre eso, de en qué medida el resto de las comunas de la región, que son 54, la octava región, es la región que tiene más comunas dentro del país, en todo el país. Entonces, ¿de qué forma las 53 comunas que no están adscritas, en este caso, a este enfoque, cómo lo pueden ir haciendo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Cómo se puede trabajar ese tema? A la vuelta del tema musical, seguimos conversando con Jaime Soto, sociólogo experto en planificación territorial y riesgo de desastres. Mocito que va remando en tu lancha engalanada, atrácate para el muelle que quiero ver a mi amada. 7 días que me espera aquella preciosa flor, el canal no lo cruzaba por causa de un ventarro. Rema rápido, mocito, no vengas a demorar, que llegando yo a Dalcahue allá me voy a casar. ¿Qué cara tendrá el curita con su iglesia preparada? La cara de las cantoras con guitarras afinadas. Y el acordeón de don Pedro que toca de maravilla, periconas refalosas para bienes y cirillas. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito, no te apuraste, y empieza el viento otra vez. Mocito que va remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera, ya no volveremos más. pobrecita novia mía, quedó vestida de flor mientras yo duermo en el agua. Mi para bien no escucho mientras yo duermo en el agua. Mi para bien no escucho. Y por ahí pasaba el gran Rolando Alarcón. ¿Ah? Sí, sí, yo creo que ahí Lesteriano está aprendiendo algo del folclore chileno, de la nueva canción chilena. ¿Ah? Música sesentera, setentera. Por ahí el día domingo nuestro amigo Ricardo Fletcher hizo un programa donde se refirió y habló largamente acerca de este gran folclorista. Fíjate tú que te hago un paréntesis. Acaba de publicar, lo leí, no sé si acaba, pero yo lo leí hace un par de días. La Dirección de Biblioteca, Archivo, Museo, un librito sobre la vinculación Chile-México y el aporte de los muralistas a la cultura y a la identidad, particularmente en Biobío. Y fíjate tú, y ahí lo escribe también, pero es muy simpática la historia. La Escuela de México, la Pinacoteca. El mural de la estación de ferrocarril. Ese es de un mucho, chileno nuestro. Claro. Pero, ¿tú sabes por qué en la Pinacoteca? La Escuela de Talcahuano. ¿Por qué llegaron los pintores el 60 y después antes? Para la reconstrucción. Exactamente. Para la reconstrucción. Después del terremoto de Chillán hay un aporte. González Camarena, Siqueiros. Exacto. Entonces cuando llega Siqueiro a aportar es después del terremoto de Chillán. Y ellos aportan con lo que sabían hacer con el arte, porque no solo reconstruyes casas, edificios, infraestructura, reconstruyes el alma, reconstruyes la cultura, todo lo dañado. Y el movimiento muralista latinoamericano fue liderado por México en ese tiempo. Y fíjate tú que sus discípulos después hacen lo mismo para el 60, pero no pueden hacerlo en Valdivia porque fue un mega desastre, fue un cataclismo, efectivamente. Y pasan por Concepción, y en Concepción también había mucho daño, y ¿qué hacen? Generan el mural Presencia Latinoamericana, y es hoy día un ícono de la cultura, pero es como una consecuencia de la ciudad de Concepción. Exacto, entonces se vincula también con nuestra historia, con los desastres. Ahora bien, volviendo a la pregunta que quedó pendiente antes de la música, hay muchos municipios que están vinculados a abordar la problemática de los riesgos de una manera sistemática. Sin embargo, eso es con poco financiamiento, con poco personal. Fíjate tú que Quirihue tiene una dirección de protección civil y emergencia. No es una unidad o un encargado. Tiene el mismo estatus que la dirección de obra, dirección de planificación, dirección de desarrollo comunitario. Pero hay otras que no tienen. Tienen una unidad, un encargado, cosas bastante más rudimentario desde el punto de vista de las capacidades que tienen para la acción. En el caso de Concepción, el encargado de emergencia también está a cargo de aseo y ornato. Exacto. Entonces, tiene que haber una preocupación y tiene que incorporarse en la planificación local, en el PLADECO, en el presupuesto, en el plan de desarrollo de la educación municipal, en el plan de salud. Tiene que estar incorporado, así como incorporamos la perspectiva de género, como nos hemos obligado al firmar el convenio de 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas. Bueno, esto es lo mismo. Nos hemos obligado con el marco acción de Yojo a prepararnos por los riesgos, por tanto, eso hay que exigirlo. Fíjate tú que en el Valle de Itata, las comunas de Portezuelo, Trehuaco, Copquecura, Quillón, Ranquil, San Nicolás, han adscrito a la campaña Ciudad Resiliente. Lo mismo ha hecho el municipio de Lampa, que debe ser uno de los que más desarrollo tiene en Chile. De hecho, la alcaldesa de la municipalidad de Lampa, la alcaldesa García Ortúzar, hoy día, gracias a sus gestiones que allá lideró, la Asociación Chilena de Municipalidades ha creado la Comisión de Resiliencia para abordar los temas de la reducción de los riesgos de desastre, lo que es una gran conquista. Chile ahora va a participar en la cumbre en Japón, el marzo del próximo año se hace la cumbre en Sendai, una ciudad de Japón, que es post-Yoho. Sendai fue una de las ciudades afectadas por el terremoto. Exactamente, se hace ahí simbólicamente, igual como se hizo en Yoho, va a decir, señores. Si no me equivoco, fue donde el tsunami ahí llegó, pero esas imágenes duras, descarnadas, y bueno, que mostraban, que vimos todo en vivo e indirecto por la televisión, justamente mostraban ahí esa parte de Sendai. Exacto. Entonces, y eso es lo otro. Tú te das cuenta que hoy día los desastres tú los puedes ver en vivo. Tú puedes verlo por la televisión. Hace poco hemos visto el accidente del helicóptero carabinero hace un par de días, en Santiago, en Gran Avenida. Entonces, uno puede ver los desastres por la televisión. Vimos el terremoto, el gran terremoto de Japón del 2011, pero con ese tsunami. ¿Pero qué ocurre? Eso pareciera que no es suficiente para tomar conciencia y ocuparnos. No hay que preocuparse, hay que ocuparse y tomar cartas en el asunto. Desde limpiar la canaleta en la casa, el sumidero en la esquina de la casa, la organización con el resto de los vecinos, ¿no? Preocuparnos por los humedales, que son los que todos los llamados a retener agua. Eso quería hace un rato, cuando te referiste al tema del manejo de los residuos sólidos, todo, esto, en algún momento tuve la intención de interrumpirte y preguntarte qué pensabas tú o qué se piensa respecto de la utilidad que tienen, en este caso, los humedales como espacios naturales, y que están siendo hoy día en Concepción, en San Pedro y en muchas comunas de la intercomuna siendo rellenados. Estamos preparando el camino, allanando el camino para que la naturaleza recupere esos cauces, bueno, y se produzcan estas inundaciones en los años lluviosos. Eso es tal cual. Los humedales están hechos para tener agua. Esa es su función ecosistémica. Le tienen agua, tienen mucha vida, ahí anida mucha fauna, mucha avifauna. Por lo tanto, destruir humedales significa no solo destruir un ecosistema, destruir vida, sino que significa exponer a esa población que se pone a vivir en el humedal o al lado del humedal a una vulnerabilidad tal que frente a una amenaza que se desencadene como una gran lluvia o como un tsunami, si es que está cerca de la costa, como el caso del humedal Paicaví, quedas expuesto. El agua entró casi 3 kilómetros por el humedal, desde por la bahía, lo que podría ser entre el Andalien y el Paicaví. Es cosa de ver lo que ocurrió en Coliumo y en Dichato. Exacto. En Coliumo es un poquito más evidente porque desde la orilla misma de la playa hasta, porque habían botes que estaban más allá del camino, de la carretera. Estamos hablando de prácticamente 3 kilómetros. Exacto. Entonces, 3 kilómetros. Eso va a ocurrir. Va a ocurrir en 30, en 40 años más, pero va a ocurrir. Por lo tanto, cuando uno radica una población, ¿qué le ha pasado a la gente? Fíjate tú la discusión que ha estado ahora en la palestra por ENAP, por la población del Triángulo. La población del Triángulo llega ahí después de un terremoto, después de un gran desastre. Se llama la población emergencia. ¿Por qué? Porque venía de una emergencia, del terremoto. ¿Y qué ocurre? Se consolidó, ya no fue emergencia, se consolidó al lado de una industria. Esas personas llevan expuestas a la contaminación, no sé, los 40 años que están ahí. Y hoy día, que las sociedades han avanzado, ahí se exigen más los derechos, hay un avance desde el punto de vista de las conquistas ciudadanas, se está pidiendo, ¿no?, una solución definitiva, porque están expuestos, a una contaminación permanente, acústica, de olores, de metales, etcétera. Por lo tanto, eso es planificar con un enfoque sin enfoque de riesgo. ¿Qué le dirías, Jaime, a la autoridad máxima regional, al equipo y a su equipo, ¿cierto?, los Seremi? ¿Qué le dirías tú a los jefes y a los que están a cargo, ¿cierto?, de los gobiernos locales, como son los municipios, los alcaldes de la región del Biobío, con un mensaje? ¿Y qué le dirías finalmente a los ciudadanos de la región del Biobío respecto de cómo asumir una política necesaria de reducción del riesgo, cierto, de desastre para la región del Biobío? ¿De qué forma todos los niveles, cierto, todos los actores que son relevantes dentro de una comunidad van asumiendo su rol, su papel? ¿Qué le dirías a cada uno de ellos? Creo que la misión de las autoridades es, en primer lugar, preocuparse de salvaguardar la vida de la población, no exponerlos a potenciales riesgos. les pediría que se preocuparan de las grandes vulnerabilidades a las que estamos expuestos, que construyamos normativas locales para minimizar esas vulnerabilidades. Eso significa que si hay una escuela al lado de un bosque, que se genere una área de seguridad, que se corte el bosque para que la escuela esté segura, que si construimos un cerro lo hagamos con un estándar que evite la remoción en masa, que no eliminemos las dunas como fue en San Pedro de la Costa, que se eliminaron las dunas para construir las casas, porque las dunas son retienen el agua, están hechos cuando hay zonas de cuando los tsunamis se producen, las dunas son barreras naturales. Son naturales, claro. Por tanto, esas personas están expuestas, hay que tener planes de contingencia para que evacúen cuando sea pertinente, y tienen que estar entrenados porque tienes muy poco tiempo. Les pediría también que en las políticas públicas y en los proyectos existiesen claridades absolutas sobre un enfoque en reducción de riesgo. Por ejemplo, en residuos sólidos, el riesgo de disponer mal nuestros residuos nos puede generar enfermedades, hepatitis, plagas de ratones, de otros vectores. Por ejemplo, que es una cosa cotidiana, pero que son elementos que tienen que ver con el desarrollo del territorio. Y creo también que es muy importante que en todos los niveles, todas las autoridades de manera transversal destinen recursos, destinen esfuerzos para que se construyan comunidades resilientes, que ellos incorporen en su discurso y en sus prácticas la resiliencia como un eje del desarrollo regional, del desarrollo territorial. Creo que con eso sería un tremendo avance, pero además un aporte desde la región para cumplir los acuerdos que Chile ha suscrito en los organismos multilaterales como las Naciones Unidas. No me cabe duda que los acuerdos que la presidenta va a firmar en Lima tienen que ver, van a tener que ver con el uso de la leña, van a tener que ver con el uso del metano, con el carbono. ¿Cómo hacemos para que desde BioBio aportemos a eso? ¿Cómo hacemos para proteger bosques que producen aire limpio? ¿Cómo protegemos la Reserva Nacional Nonguén? La Reserva de las Biósferas, Lagunas de Chillán, Nevado de Chillán, Laguna en Laja. Esos son los desafíos. La cordillera de Nahuel Buta. La cordillera, lo que va quedando, lo que queda de la cordillera de Nahuel Buta. No te olvides que la Reserva Nonguén es el último relicto de bosque caducifolio de Concepción que queda en el planeta. Ya desapareció ese tipo de bosque que caracterizó a la cordillera de la costa. Por ahí transitó Pedro Valdivia, Lautaro, Lietur. Bueno, eso ya no existe. Queda ese relicto. Quedaba algo en Cayumanqui y se quemó. De esa magnitud es el desafío. De que las especies no desaparezcan, porque eso ocurre, desaparecen y no hay más. Interesante tu última reflexión, Jaime. Yo creo que con esto podemos dar por terminado el programa del día de hoy, entendiendo que también todos estos temas tienen mucho más paño que cortar. Y no va a ser la última vez que vamos a conversar contigo. Y agradecemos el que hoy día nos hayas acompañado y que hubiésemos ahondado, ¿cierto?, en todos estos temas. Y decirle a los vecinos, amigos, auditores del Gran Concepción que nos escuchan, auditoras y auditores, que el próximo martes estamos de vuelta con Ciudad Resiliente. Así es que hasta el próximo capítulo, la próxima edición. Muchas gracias, Jaime, y bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel, buenas tardes, Lester. Un gran saludo a los auditores de Radio Lorenzo Arenas. Adiós. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.